detuve a pensar en el ayer, en aquel día en que de casa me escapé, en aquella vieja guitarra que a la espalda me colgué, en esa vez que tuve que saltar del tren, en ese restaurante que por comer fregué. Hoy me detuve a pensar en el ayer, en el primer dinero que al cantar gané, en aquella vieja señora que cobraba el alquiler, de aquel cuartucho sin más luz que la de un patio, de lo que yo pasé eso fue lo menos malo. Por eso canto bienvenida la mañana un día más. Bienvenida porque hoy volveré a soñar. Por eso canto bienvenida la mañana un día más. Porque hoy también podré cantar. Tiempo es de papel. Mi vida casi consiguió romper con él. Me acostumbré a luchar por todo, también me acostumbré a perder. Era feliz por los caminos con mi canto, nunca conseguí escuchar mi propio llanto. Por eso canto bienvenida la mañana un día más. Bienvenida porque hoy volveré a soñar. Por eso canto bienvenida la mañana un día más. Yeah.